Bueno, gracias por atendernos, Franco. Se están preparando para lo que va a ser el recambio, ¿no? Sí, estamos previendo para el día 7. Faltan confirmar algunos pormenores, ya que la Junta Electoral de la provincia debe enviar los certificados. Va a tener una sesión especial, la sesión donde vamos a tener la función de los nuevos concejales y obviamente un recambio de autoridades del Consejo Deliberante. Uh-huh. ¿Y se sabe finalmente quién va a tratar el presupuesto, Franco? Mira, ayer tuvimos una reunión con el intendente y seguramente el presupuesto lo va a tratar la nueva conformación. Además hay una cuestión que va a mandar el Ejecutivo que vamos a tener una sesión especial con la vieja conformación, que no sabemos si va a ser el mismo 7 o el día 6, que va a ser para la reestructuración de las secretarías que va a tener el Ejecutivo Municipal. Uh-huh. Franco, ¿qué temas han tratado en la reunión con Eseberri? No, estuvimos charlando sobre el tema de cómo se va a llevar adelante el recambio de autoridad y la fecha. Bueno, que el intendente va a mandar una reestructuración de las secretarías. Esta reestructuración obviamente se va a llevar adelante en el para la próxima jura, que el intendente seguramente el día 11, todavía no está confirmado, y ahí van a jurar los nuevos secretarios. Por eso vamos a tener que con la actual conformación votar lo que es la estructura nueva que va a tener el municipio en sus días, que no hay, por lo que ayer adelantó, no hay ninguna creación de ningún puesto nuevo, sino lo que hay es un cambio de funciones. Y lo que estaríamos haciendo es, esa sesión sería el día 6 o el día 7, antes de la asunción de las nuevas autoridades y los nuevos concejales. Uh-huh. Que ellos van a ser los que traten el presupuesto, dado que el presupuesto se tiene que adecuar porque hay nuevos espacios de trabajo. ¿No se va a desdoblar, Franco, como ha sucedido en el Senado, la jura por un lado y la asunción por el otro aquí en Olavarría? La asunción es el día, la jura es el día 7. Uh-huh. La jura de los nuevos concejales y el día de las nuevas autoridades, y la del intendente seguramente el día 11. Bien, perfecto. Bueno, también queríamos hablar un poco de la llegada de Terraño aquí a Olavarría y que va a brindar una charla. Contanos un poco, Franco. Sí, mira, lo de Terraño es una actividad que se estuvo trabajando, y en esto la gente que nos ha acompañado, lo hicimos en conjunto con tres instituciones. Esto se hizo con la Nación Martiñana, con el equipo del regimiento local y obviamente con la gente del Consejo Deliberante que estuvimos trabajando. Vamos a tener una charla, el doctor Terraño viene al recinto del Consejo a dar una charla sobre el general San Martín, y bueno, como él es uno de los mayores recopiladores y historiadores que profundizan lo que es la vida del padre de la patria, bueno, vamos a tener el honor de tenerlo hoy a las 5 de la tarde en el recinto del Consejo, que es Rivadavia y San Martín. ¿Va a ser el único orador, Franco Terraño? Sí, es el único orador. Es el único orador, va a traer algunas cuestiones sobre... sabemos todos que él tiene escrito el último libro de San Martín, y a partir de eso va a traer también exposiciones que ha hecho, recopilaciones nuevas, va a hablar de la vida de San Martín, seguramente lo que fue el sentimiento de San Martín y Simón Bolívar, cosas muy importantes que hoy creo que es una manera también de recalcar cuáles son los valores que nuestra patria tiene. ¿Solo de San Martín o se va a animar a exponer algo de política actual, Terraño, también? No. Esto es una cuestión académica y va a tener el peso de tal, por eso estamos trabajando las tres instituciones en forma conjunta. Bueno, Franco, se viene el último mes del año, ya estamos transitándolo, se viene el mes de los balances. ¿Has hecho un balance de lo que ha sido este año para el Consejo Deliberante con tu presidencia? Sí, más que un balance del año, yo hago un balance de la gestión. Creo que con las herramientas que tuvimos y las propuestas que pudimos llevar adelante, el Consejo tuvo un cambio rotundo en el último tiempo. Por lo menos lo que nos hace ver la sociedad cuando charlamos y con la gente que conocemos y comentamos que lo que se ha hecho del Consejo Deliberante es un consejo que se ha debatido, que ha tenido una raigambre en la sociedad distinta, donde hemos buscado la participación del vecino, hemos trabajado en eso, hemos recorrido las instituciones, además le dimos, recuperamos los roles que nosotros pedíamos desde el comienzo, que era por un lado un rol mucho más participativo y activo con la comunidad, y también un rol formador, y creo que nos vamos con un balance más que positivo, y obviamente con una experiencia maravillosa y con un gran honor haber presidido el Consejo Deliberante. ¿Qué puede pasar con algunas cosas como, por ejemplo, la continuidad del Consejo Estudiantil? ¿De qué depende eso? No, yo creo que hay cuestiones que no importan las personas. A ver, nosotros somos los que llevamos adelante ideas, pero lo importante es que las ideas tengan una continuidad más allá de quien esté. Las instituciones hay que respetarlas. Nosotros tuvimos ese rol de presidir el cuerpo y tratamos de tener el equilibrio justo para no confundir que éramos presidente de un consejo deliberante y también miembro de un espacio político. Pero como miembro de ese espacio político bajamos un poquito de esa bandera de donde pertenecíamos y llevamos adelante lo que era lo más importante para la comunidad, que era el rol de presidir un cuerpo. Y a partir de eso todos debemos tener eso en claro y ese objetivo en claro, que lo hay que respetar son las instituciones. Creo que van a continuar las cosas que van a continuar. Y bueno, vamos a todo lo que se haga bien. En la próxima gestión lo vamos a estar acompañando. Uh-huh. Franco, ¿a qué cargos aspiran a obtener en la próxima conformación del Consejo? Digo, desde el bloque, el interbloque que conforman ustedes. No, mira, Martín, nosotros estamos trabajando en una cuestión donde primero debemos afianzar nuestro rol legislativo. Yo en lo pronto lo que aspiro es a estar en mi bloque y trabajar y aportar desde mi experiencia y desde 4 años en el Consejo, aportar desde mi experiencia y trabajar en la creación de leyes que beneficien a los vecinos de la barra y a cargo. La verdad, es un gran honor que tuve, así que un gran honor va a ser representar a los vecinos de Vivanca. Uh-huh. ¿Tuvo alguna participación en el Consejo con los vecinos ahora, Franco, con el tema de lo que nos ocurrió a los olavarrienses el día martes? ¿Estuvieron ustedes trabajando con los vecinos? ¿Cómo fue también? Mira, no, nosotros lo que hicimos fue primero el día posterior estar alertas en todo, nos pusimos a disposición del gabinete municipal, hablamos tanto con el secretario de gobierno como el intendente, poniéndonos a disposición, y tuvimos a la tarde pasamos donde estaba el repositorio del gabinete de crisis, pero esto es una cuestión del Ejecutivo y bueno, nosotros lo que hicimos fue estar a la espera de lo que se necesitara y ahí estuvimos todos, no tanto como consejo, sino como bloque opositor, que pudimos hablar con estas autoridades. Si bien corresponde a la órbita del intendente, digo, ¿hay algún proyecto de declaración de emergencia debido a lo del martes? ¿Algún concejal se ha expresado en torno a eso? Por el momento no ingresó nada al consejo. Lo que creo es que Bueno, lamentablemente se cortó la comunicación, veíamos que venía ya medio mal, ¿no? Nos había costado poder comunicarnos con Franco Cominotto y lamentablemente la línea venía fallada ya porque se notaba que se iba a cortar. Vamos a ver si la podemos recuperar para despedirlo y reiterar lo de Terráneo. Por ahí hay que ver si se va a dar cuenta que se cortó y nos puede atender nuevamente, ¿no? Ahí está nuestro operador trabajando. Bueno, se nos interrumpió ya prácticamente la despedida, Franco, pero vale la pena reiterar entonces lo de la charla de Terráneo esta tarde. No, y además quiero aclararte justo una pregunta que me hiciste recién. Ah, qué linda línea que agarramos ahora, espectacular. Dale. Sobre el tema de qué pasa con los destrozos ocurridos. Yo creo que tenemos que tener en cuenta qué es lo que sucedió tanto a particulares como instituciones. Las instituciones de la Barría, hay varias que han sufrido graves consecuencias por los episodios ocurridos, y creo que debemos entender que todas estas instituciones, la gran mayoría, se defienden y salen adelante con el esfuerzo de sus socios o con el esfuerzo de sus colaboradores. Y creo que eso nosotros también tenemos que estar previendo esto y ver los daños causados para poder estar como Estado viendo y viendo en qué podemos colaborar para que esto salga adelante. Uh-huh. Es muy importante, no solo los particulares, sino también las instituciones. Bien. Perfecto. Bueno, Franco, entonces recordamos la charla de Terráneo, decíamos, en el recinto, en el Palacio San Martín. en el Palacio San Martín a las 5 de la tarde. Y bueno, los esperamos a todos, va a ser una... ¿Es abierta a todo público? Abierta a todo público, y vuelvo a agradecer tanto a la gente de, por un lado, de la Asociación Sanmartiniana, que es un honor trabajar con ellos, tanto con Héctor, con Elena, y bueno, no quiero nombrarlos porque me voy a olvidar de algunos, fue un trabajo excepcional, y también a la gente del Ejército de la Barría que está acompañando esto, y que vamos a hacer la charla de la tarde en conjunto. Un abrazo, Franco, gracias. Un abrazo grande a ustedes y saludo a toda la audiencia. Muy amable. Franco Cominotto, presidente del Consejo de...